Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, en un día como este, 27 de junio del año 1976. En este día nace Lee Nash. Ella es la cantante de la agrupación Sixpence None the Richer, conocida por su canción de 1998, Kiss Me. Esta canción alcanzó el puesto número 2 en el listado Hot 100 de Billboard en ese año 1998. Vamos con esa canción, conmemorando el cumpleaños de su vocalista. Repito, ella nació en una fecha como esta, el día 27 de junio de 1976. Lee Nash, vocalista de la agrupación Sixpence None the Richer, una banda del estado de Texas en los Estados Unidos, una banda con tendencia católica. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

La agrupación Kansas fue la que marcó el camino en una fecha como esta, 27 de junio del año 1978. Vamos con Kansas y una de sus canciones más emblemáticas, el tema Dust in the Wind, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I guess

junio del año 1994. Aerosmith, la primera gran banda de rock en permitir a sus fanáticos descargar completamente gratis una canción de internet. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, que les presenta estos daticos. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad con Aerosmith y Dream On. Sigue soñando. Yeah.